Vamos a ver, vamos al tema. Sí, te, a ver, te voy a pedir, aquí a la charlatana, te le voy a pedir de una forma sintética. A todos los invitados le hacemos, esta temporada hemos empezado haciéndole a todos la misma pregunta al final. ¿Ah, sí? A sí, ver. Claro. ¿Qué, sencillo, ¿qué opinas de la prohibición del móvil en el aula? Espera, porque espera, hay, espera que te doy paso, centros. Espera. A mi señal, ira y fuego. Ahora, porque yo hay centros bueno. muy cerca de mío y me estoy mordiendo la lengua para no decir el centro, que sí. la mera exhibición, y cito literal, la mera sí. exhibición del móvil, aunque sea apagado, supondrá una falta leve. No, no estoy de acuerdo. Yo, es que a mí la palabra prohibir... Claro, es no, una pirata, no nos olvidemos. Claro. Lo deja bien claro ahora ya. A los piratas todo esto de prohibir... Es más, yo creo que hasta que te dicen prohibir, dices, voy a ver, pues ¿por qué lo prohíben? ¿No? ¿Qué hay ahí? O sea, a ver, yo creo que todo... Jo, aquí me da la sensación que igual no me mojo mucho, pero es que es verdad que no creo que la solución no es ni prohibirlo del todo ni permitirlo del todo. Claro. Obviamente es un objeto de distracción. No es lo mismo tampoco. Yo, por ejemplo, en la academia sí que les dejamos tener el móvil. Yo les digo, pues oye, pues ten lo que más da. Pero claro, tengo en clases de estudio dirigido están tres, en clases de inglés están ocho. Bueno. Pero claro, hay que contextualizar. Claro, por 37, pues no les puedes dejar tener el móvil en el aula porque es verdad que, o sea, si antes sin móviles. Ya nos distraíamos todos, nos mandábamos las típicas notitas, el otro, pues imagínate con el móvil que viene qué WhatsApp, maravilla. Pues puede haber niños perdidos completamente en un aula y el profesor no tiene medios para estar pendientes de 37. Entonces, en ese sentido, un uso libre del móvil tampoco, porque es verdad que es un elemento de distracción, si nos pasa ya a los adultos. O sea, como lo prohíban en el colegio, lo siguiente que van a hacer es prohibirlos en el trabajo, porque... ¿No? Ya te digo yo que alguno ya lo está intentando, pero bueno. Claro, quédate tranquila porque la pirata está